El portal de datos abiertos es un hecho de mucha relevancia en nuestro estado. Ahora todas y todos podemos checar la información en formatos abiertos, los documentos de los datos del gobierno de Sonora al alcance y en la palma de nuestra mano sin que tengamos que mediar una solicitud de información. Y eso es lo relevante. Toda la información ahí, las bases de datos que puedan ser usadas y reutilizadas por la ciudadanía. Y pues bueno, la transparencia, siendo una política del gobernador Durazo, pues hoy la estamos materializando con una buena práctica, con algo que es considerado una buena práctica a nivel internacional.